¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! La última cita, mi amor. Tendría que haber sido esta noche contigo aquí. ¿Qué para? La chica de San Cristóbal. Alta Córdoba. Villa Dolores, 11. General Cabrera, General Rodríguez. Para Pablo de Vélez. ¡Hola! Jamás imaginamos lo que podía pasar. Nos vimos desafiando ese peligro. Hicimos todo en nombre del amor. Mezclamos lo legal con lo prohibido. Fijamos una fecha para terminar. Y sería esta vez alguien fantástico. Pero el deseo pudo más que el miedo. Y quisimos amarnos por última vez. ¡Vamos! La última cita. Dijimos que esta vez debiera terminar y nunca vernos más. Ya que la amaba tanto como yo, pensamos que algo iba a pasar. ¡Vamos todos! La última cita. Hicimos el amor soñando que quizás podíamos volver. Pero él amaba tanto más que yo. En la mata salida que no fue. ¡Epa! ¡Para mi amor! ¡La chica de! Gracias, para ustedes. Gracias a también. La chica de Merlo y de Moreno. ¡Qué rápido, hola! ¡Silvia! ¡Cruz del Eje! A veces el amor es un castigo. Fijamos una fecha para terminar. Y sería esta vez alguien fantástico. Pero el deseo pudo más que el miedo. Y quisimos amarnos por última vez. ¡Vamos! La última cita. Dijimos que una vez debiera terminar y nunca vernos más. Ya que te amaba tanto como yo, pensamos que algo iba a pasar. La última cita. Hicimos el amor soñando que quizás podíamos volver. Pero él amaba tanto más que yo, que la mató al salir de aquel. Levantando las manitos para ustedes, chicos de corazón, para su amigo de 11. Gracias por el apoyo, La última cita. Una vez debiera terminar y nunca vernos más. Ya que la amaba tanto como yo, pensamos que algo iba a pasar. La última cita. Hicimos el amor soñando que quizás podíamos volver. Pero él amaba tanto más que yo, que la mató a salir de aquel hotel. La última cita, mi amor, tendría que haber sido hoy, esta noche, aquí, en Fantástico, contigo, mi amor. ¡Mortal! Te quiero tanto, no me preguntes más. Te quiero tanto y me despierto en ti cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas asalto la aventura de tu cama y soy el negro piso de tu talón que cae la tibieza de tu espalda, de tu espalda.